Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Buen día tras la sierra, buen día a todo el mundo. Estamos acá recontra emocionados, imagínense, porque está nevando en la localidad de San Javier. Sean bienvenidas y bienvenidos al Horcón de mis Mayores, nuestra raíz se vuelve música, transmitiendo desde la radio del pueblo, FM San Javier 89.3, rinconcito folclórico, pasado por agua, no, pasado por nieve. Esta mañana estamos helados. Yo venía en mi chatita que muy amorosamente hoy arrancó sin problemas. No sé por qué. Porque le gusta venir al Horcón. Y pensaba, digo, cuando llegue voy a tener una mirada fulminante de Vero diciéndome: me hiciste levantar para venir a operar este programa hoy con el frío que hace. Pero no, está súper emocionada porque nieva, está contenta. Llegué y acá había estufita en el estudio. Estamos como queremos y vamos a compartir una hora más la horita de música. O sea, dos horas a puro folclore de la mano del Horcón de mis Mayores y de FM San Javier. 89.3, la radio del pueblo. El Horcón de mis Mayores, nuestra raíz, se vuelve música. Paso para comenzar y dar la bienvenida. Teléfono 3544-537-626. Repito, 3544-537-626. El teléfono de la radio. Nos pueden decir si ya están haciendo el angelito en el piso antes de que se junte la nieve. O sea, porque es como la ansiedad, la emoción, ¿no? Todo la adrenalina de la... Está nevando en el valle. Me imagino que los hornillos deben estar ya... 2 metros de nieve, la gente con la pala sacando la nieve de la entrada de la casa, ¿no? Bueno, sí, lindo ver el paisaje con los copitos cayendo. Y hoy tenemos un programa dedicado a la música, a la trayectoria, al recorrido de Jorge Viñas, un gran compositor mendocino, que por ahí no les suena tanto su nombre, pero seguramente que alguna de las canciones conocen, y si no conocen alguna de las canciones va a ser un buen punto de partida, un buen puntapié inicial para empezar a investigar, a indagar y a escuchar algunas de todas estas perlitas impresionantes que a lo largo de su trayectoria Jorge nos ha ido convidando y dejando. Y la segunda parte va a ser siempre de difusión. La horita de música hoy va a ser dedicada a un disco que se llama Caudillos, de Ramón Navarro, y que va a ser también un poquito la antesala de un bloque que estoy armando dedicado al trovador, cantor, compositor riojano, chuqueño de allá, de un pueblito de La Rioja, que también ha tenido una influencia bárbara en el cancionero popular argentino. Así que eso seguramente que se vendrá con un poquito de suerte para la semana que viene. Es una tarea ardua porque hasta un documental me estoy viendo, todo, estoy tratando de encontrar el tiempo para hacerlo bien y compartirlo con ustedes de allá del otro lado. Así que bueno, hecha ya la presentación, vamos a comenzar a hablar del querido Jorge Viñas. Vamos a dedicar nuestro bloque, como les comentaba, al autor, compositor mendocino Jorge Viñas, nacido en Tunuyán en el año 1944. En 1968 formó parte de la delegación de artistas mendocinos que representaron a la provincia en el Festival Nacional de Cosquín. Ya en los años 70 se dedica exclusivamente a la carrera artística musical iniciando gira por Chile y luego la gira Docta junto a Chacho Santa Cruz, radicándose finalmente en Buenos Aires. Por ese tiempo graba para Philips Argentina en un LP titulado Hablándoles de mi Cuyo. Justamente lo que más expresa en su obra Viñas es música cuyana y lo hace con gran hondura. Se ha abocado a lo largo de toda su trayectoria mucho más a buscar el respeto y el prestigio que la popularidad. Y lo ha logrado largamente, ampliamente, ya que quizá más de 650 intérpretes han grabado su obra. 650 intérpretes, le digo, no es un nombre que les va a sonar, pero estos datos son, bueno, más que interesantes. Vamos a comenzar escuchando una bella tonada con letra de Ismael Guerrero y en su propia interpretación. Vamos a escuchar a Jorge Viñas y luego vamos a hacer una breve selección de 6 obras a lo largo de todo el bloque en la voz de diferentes artistas. Para ir en la vida, Jorge Viñas, tonada. Imposible olvidar que la vida nos trae y nos lleva donde crece el olvido. Un latido de luz que la noche nos presta y nos quita su tiempo debido. En ganar y perder se nos va el corazón, pero lo que duele es vivir sin amor. Es un mar tempestuoso, un páramo en sombras, un paisaje de heridas. El amor es la tierra que a todos reclama el camino para ir en la vida. En ganar y perder se nos va el corazón, pero lo que duele es vivir sin amor. Cogollo para ir en la vida a César Ruiz Bustelo, noble sanjuanino. Se lo entrego por ser un cuyano de amistad fraterna que hallé en mi camino. En ganar y perder se nos va el corazón, pero lo que duele es vivir sin amor. En ganar y perder se nos va el corazón, pero lo que duele es vivir sin amor. Eterno amante de la guitarra, a la cual ha dado y dedicado gran parte de las horas de su vida, ha creado un movimiento de real importancia en la composición y difusión de la música cuyana, con temas de su autoría que se difunden en todo el país, especialmente en Mendoza, San Juan y San Luis. Un gran ejemplo de esto es esta cueca que continúa, llamada El sueño de la vendimia, interpretada y grabada por aquellos años, claro, por Mercedes Sosa. Presta y nos quita su tiempo debido. En ganar. De las altas cumbres desciende el agua,

es buen remedio el amor para el alma dolorida, para quien ha padecido los rigores de la vida. Compadre Hugo Lorente, como el buen Dios ha mandado, es mejor morir queriendo que vivir siendo olvidado. Es buen remedio el amor para el alma dolorida, para quien ha padecido los rigores de la vida, para quien ha padecido los rigores de la vida. Qué lindo escuchar a Alfredo Ábalos, la verdad, que hay un viajecito siempre. Se pega uno con el gran Alfredo, con el gordo, como le decían. La dinámica parece que es tonada, cueca, tonada, cueca. Porque a continuación vamos a escuchar otra cueca, en este caso compartiendo autoría junto a Jorge Omar López, y en la interpretación de estos artistas clásicos como lo han sido los Chalchaleros. O sea, vamos viendo más o menos cómo... El nivel de la gente que ha grabado las canciones de Jorge Viñas, ¿no? Se trata de la cueca de Alpargatas y Chupallas. Recordamos que la chupalla es el sombrero de paja que usan los viñateros, cuya labor y sentimiento quedan absolutamente plasmados en esta canción. Escuchamos a los Chalchas. Por los cuyanos camí, hay un aire de vendim. Por los cuyanos camí, regalando ese olorcito que le pertenece al vino, regalando ese olorcito que le pertenece al vino. En surco de Soria, la viña luce primó, negro, blanco, sí, rosa, de frutos embriagador. Negro, blanco, sí, rosa, de frutos embriagador. Lagares y bordalesas, acaricia el bodeguero. Gatos, cuecas y tonadas, van punteando el guitarrero. Gatos, cuecas y tonadas, va punteando el guitarrero. ¡Sí! Cara al sol, tacho y tijé, de Alpargatas y Chupá. Cara al sol, tacho y tijé, cogollito de esperanza, cada cual para su iré. Cogollito de esperanza, cada cual para su iré. Que no se pierda el racín en la tierra que vené, Paco reclama su copa, rebalsada con paté. Paco reclama su copa, rebalsada con paté. Lagares y Bordalesa acaricia el bodeguero. Gato, cuecas y tonada, va punteando el guitarrero. Gato, cuecas y tonada, va punteando el guitarrero. Los artistas jóvenes también eligen las obras de Jorge Viñas, y en este caso vamos a escuchar un vals, un bello vals, con la interpretación de Milena Salamanca, quien expresa de gran manera lo que es el folclore joven y un poco más actual. Está titulado este vals Esperando a mi madre. A mí me emociona mucho, me gusta mucho. Y la letra es de Suma Paz, ni más ni menos. Así que escuchamos a Milena. El oro de la tarde de abril ya se va, dejando una moneda de sol otoñal. Detrás de la ventana suelta la ciudad sus pájaros de niebla, de hollín y humedad. El soplo de la brisa desdobla al pasar la carta de mi madre que dice que vendrá. Caléndulas oscuras en tiestos de ternura, sus manos traerán caricias de la flor para mi soledad. Mañana al despertar la luz de la mañana, su mágica ventana me abrirá. Mañana al despertar el beso de mamá pondrá sobre la mesa de mi hogar el sol de Tunuyán, dorado como pan, guardado en la tibieza de su delantal. El humo de mi casa que sube y se va, escribe por el cielo recuerdos de allá. Perdido en la nostalgia de ayer, vuelvo a ver el sol por las hileras de San Rafael. La tímida guitarra que entonces me dio la luz de la tonada tiempo no apagó. Camino de la escuela la copla se me vuela, paloma que anidó dormida se quedó sobre mi corazón. Mañana al despertar la luz de la mañana, su mágica ventana me abrirá. Mañana al despertar el beso de mamá sobre la mesa de mi hogar el sol de Tunuyán, dorado como pan, guardado en la tibieza de su delantal. Viñas demuestra, ha demostrado y sigue demostrando en su creación musical, obras cuya belleza se puede resumir, por ejemplo, en la magistral tonada del Angelito, a la cual puso música en la poesía de Armando Tejada Gómez. Vamos a escucharla para ir finalizando ya este bloque, ¿no? en la voz de Melania Pérez. Es casi esta canción, esta versión, es como resumir todo, ¿no? Porque vemos con quién comparte la dupla autoral de la canción, con Armando Tejada Gómez, y la interpretación es Melania Pérez, o sea, es todo como alto nivel, ¿no? Ha sido muy grato poder brindar la difusión en el programa de hoy de la obra de Jorge Viñas, de quien personalmente yo no conocía mucho hasta que hace algunos años armamos este bloque. Y ha sido muy rico investigarlo y poder compartirlos, intentando avivar siempre esta inquietud de profundizar en las expresiones folclóricas de las diferentes regiones y épocas. Es más o menos el espíritu de este programa. Tonada del Angelito para cerrar este bloquecito dedicado a Jorge Viñas. Escuchamos a Melania Pérez. Un ángel desangelado cayó al patio de mi casa como una breva madura, despojado de sus alas, deshielado de su cielo. El pobre angelito andaba sin el arco y sin las flechas, angelito de la nada. La higuera, le pregunté de cumplido, y en un rocío de lágrimas me dijo: yo soy Cupido, perdóname la tristeza y andar tan desposeído. Pena me dio la pena del angelito sin alas, era tan honda su pena que al verlo llorar lloraba para arrimarle consuelo. Le canté viejas tonadas alas. Amigo Jorge le avisó que el amor no es una breva, y el que anda desangelado el olvido se lo lleva. Si siente crecer sus alas, si siente crecer sus alas, huele hacia la primavera. auspician el Horcón de mis mayores. Quitucho tras la sierra. Pizzería y cafetería. Las mejores tartas, empanadas y pizzas del pueblo. Carga el cartucho pa'l carnaval. Sobre Ruta 14, esquina Eliseo Segura, en Yacanto. Cartucho pa'l carnaval. Exquisitos postres, pastelería y la más cálida atención. Chicha corajuda, fuerte y pulsuda pa'l carnaval. Delivery 3544-557714. Quitucho tras la sierra. Y con ají quitucho carga el cartucho pa'l carnaval. Quien se nutre de las cosas que le ofrece la tierra. Cultivarte Almacén. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Reparto de verduras orgánicas de producción local, fraccionadas, seleccionadas y de confianza. Porque en mi pecho reposa. Para consultar 2664-272104. 2664-272104. Que guardan tanto silencio. Almacén Cultivarte. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Que no escondan la cara ni lo que piensen. Y le muestren al mundo que el hombre al hombre no miente. No te metas con mi hermana. Restaurante en el corredor Ruta 14. Exquisitas comidas al plato y cordialidad en la atención para una gran experiencia gastronómica. En las Chacras de la Paz, sobre Ruta 14 y calle principal. Abierto viernes, sábados y domingos por la noche. Reservas al 2664-484813. No te metas con mi hermana. Solo pensando en volver. Seguimos en el Horcón de mis mayores. Bien, estamos de vuelta acá, los copitos de nieve son cada vez más grandes, ya se están juntando en la veredita, en la calle, en las plantas, también el frío en la punta de los pies cada vez más grande. No, estamos espectacular acá en los estudios de FM San Javier, 89.3, la radio del pueblo, estamos calentitos, estamos iluminados, todo funciona bien, así que estamos contentos. Siempre agradeciendo el trabajo, la labor incansable de la gente que lleva adelante esta radio. En este caso agradezco especialmente a Vero Gelman, que está operando el programa el día de hoy y que se ha encargado de todo. Estamos comiendo unas ricas facturas de Horneando, se llama el lugar, que además le hace publicidad a la radio, así que son una delicia. Hemos hecho todo con tiempo hoy para... Bueno, vamos a hablar poco, así entran todas las canciones. Mary Murúa, para empezar, hablando un poco del norte de Córdoba. Repecho del Guadal se llama esta canción. Y la versión tiene como 6, 7 años ya. Es de Don Olimpio, de esta verdadera orquesta folclórica llena de grosos y grosas. Como por ejemplo la voz de Nadia Larcher. Bueno, de todo. El piano es de Andrés Pilar. Bueno, es una lista de grosos la que integra Don Olimpio. Repechos del Guadal.

escuchábamos a Don Olimpio, Repechos del Guadal, de mi Cerrezuela hablaba la canción Norte Cordobés. Qué bonitos paisajes, qué bonito paisaje el que estamos viviendo ahora con la nieve que cae. Rocío Mansur, una artista multiperformática, cantante, compositora, actriz, performer, productora, jujeña ella, nos va a compartir esta zambita que nos va a llevar a otro paisaje bello, que es el de la quebrada de Humahuaca. La Maimareña se llama esta zambita, vamos a escuchar entonces esta bella versión. Pasaba la Maimareña. Vamos a continuar con Julio El Chivo López, la guitarra entrerriana. Esto es Tanguito Montielero. Va dedicado al Neto Licursi, que es el que está aprendiendo todos los secretos del acordeón y que escucha siempre nuestro programa. Así que Julio El Chivo López, Añorando Concordia se llama. Thank you. Escuchamos a Julio Chivo López, Añorando Corrientes, Tanguito Montielero, Rebeca Currumil, cantora, cantautora patagónica argentina de Jacobacci, de Ingeniero Jacobacci. Es autora, compositora, intérprete desde muy pequeña, desde los 19 años, cuando comenzó sus primeros pasos en la música. Con el frío que hace, claro, nos va a venir bien un paisaje patagónico. Huella Andina, Rebeca Currumil. Van doblando los tiempos, estos inviernos, lluvia de cordillera que van surgiendo. El sendero transcurre por cañadones, arte curva en las manos, los patagones acompañan la calma. Templados climas, escoltando los Andes que se aproximan. Huella Andina te nombra, postal de otoño, verdes que se transforman, ocres y rojos. El sol ya se adormece, espejos. Repentino, hojas que arrastran sobre el intacto suelo que se desgasta. Largas horas de sombras, los viejos bosques con arrullos de aves. Llega la noche, acompañan la calma. Temblados climas, escoltando los Andes que se aproximan. Huella Andina te nombra, postal de otoño, verdes que se transforman, ocres y rojos. El sol ya se adormece, espejo. Aliento tras la montaña. Escuchábamos a Rebeca Currumil, Huella Andina, paisaje andino en el aire del Horcón de Mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música y paisaje andino hay acá también, que cae la nievecita. Bueno, linda mañana para compartir con unos mate calentito, una facturita recién sacada del horno y así, todo el día en cama, ¿no? En medio de las cobijas ahí, porque no tapa hace mucho más, y por la ventana miramos el paisaje. Se viene, bueno, no necesita mucha presentación lo que viene a continuación, pero sí, yo les cuento así como anécdota. Hace un par de años, estábamos con mi novia sentaditos en el cordón de la policía de Cosquín, justo al frente de la plaza de la Próspero Morina. Bueno, nos habíamos acostado un poco tarde, habíamos estado peñando y estuvo difícil la noche. Entonces, no habíamos conseguido entrada, así que estábamos sentados ahí y justo sale un muchacho y dice, ¿quieren entrar al coso? Y pensábamos que nos estaba ofreciendo vendernos las entradas. Y dice, son gratis. Y entrábamos. Nosotros lo que queríamos era escuchar a José Luis Aguirre, pero desde fuera, porque no habíamos podido comprar las entradas. Entonces nos dieron las entradas gratis y entramos justo cuando iban dos canciones. Y él en ese momento estrenó esta canción que han grabado hace algunas semanas. Y que a mi criterio no es de las mejores canciones en lo estético, ¿no? En cómo se hizo. Es algo, una mirada muy, muy personal también. Creo que José Luis Aguirre tiene canciones mucho mejores. Pero lo que dice esta canción, lo que cuenta, lo que relata, es emocionante. Así que vamos a escuchar Canción Bonita para mi barrio. Para los que hemos vivido en un barrio alguna vez, nos va a llevar a ese lugar y a esos sentimientos y a esas emociones. Escuchamos entonces, José Luis Aguirre, Canción Bonita para mi barrio. Tiene un bulevar mi barrio de espinillos y chañares. Se ven un par de cabras, todavía pasa gente de a caballo. Se oye gritar a un zorrito, aunque hay cada vez más perros. Canta lechucita del baldío tu noble canción de luna. Acá por la casa del Mauri se enciende una guitarra. Sale a saludar el vecino, gusto de la gente cerca. Casas de adobe de bloc, casas con pileta. Así como dijo el amigo, surtidito el barrio. De nuevo se escuchó en el almacén la palabra militares. Dios quiera que ya nunca, nunca más a nadie le falte un hijo. Y encima que no alcanza pa' comer, no sabes cómo te extraño. Hermoso, te digo la verdad, cuando venís a buscarme. Yo quiero sonreír como mi vieja costurera jubilada. Sonríe a pesar de los dolores que le da la burocracia. Si me preguntan de qué lado estoy, digo del de la alegría. Y de recordar lo mucho que costó, defendamos nuestros derechos. ¡Oh! Yo quiero cantar una canción como cantaba la Mercedes. Que no sea nomás pa' entretener, sino pa' charlar profundo. No creo que solo se trate de política y mercado. Yo siento que es preciso regresar al corazón de la tierra. Canción bonita para el barrio. No tengo mucho más para decir, ya me voy sin estribillo. Yo también creo que el amor es lo que más importa. y deseo fraternidad y paz para cuidar nuestra siembra. Hablamos acá fuera del aire, qué lindo tener la posibilidad de ser contemporáneo de este muchacho, de José Luis. Qué lindo que poder escucharlo en escenarios chicos, verlo de cerca, poder apreciar todo su, toda su expresión, todo su arte, su buen arte. Y porque realmente se ha convertido, se está convirtiendo en una... en una figura trascendente, ¿no? Del, de nuestro folclore, así que un placer poder compartir eso. Se nos ha ido el programa. Yo quiero contarles que estamos saliendo también en Radio GON por invitación del querido Nicolás Falcoff, a quien agradezco. Así que vamos a tener nuevos oídos, nueva escucha ahí en la del Horcón de Mis Mayores. En Villa de las Rosas, ¿no? Así que bueno, agradecido a toda la gente de ahí de la radio. Va a continuar en Villa de las Rosas la horita de música con el dúo Mendoza Toda, que ya ha sonado en Radio San Javier. Entonces acá no vamos a repetir. Acá vamos a tener hoy Los Caudillos de Ramón Navarro. Pero allá en GON va a sonar la horita de música con dúo Mendoza Toda, como para seguir con más música cuyana el programa. Así que bueno, vamos a cerrar entonces el Horcón de Mis Mayores, nuestra hora de programa, con Paisaje Agreste, Marcelo Gómez, Chacarerita, para entrar un poquito más en calor y que, bueno, que prenda la llamita de la estufa en esta mañana fría, en este invierno 2025. Qué lindo que estén del otro lado. Nos reencontramos la semana próxima en el Horcón de Mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música. Muchas gracias por estar del otro lado, Marcelo Gómez, Paisaje Agreste. Tierra, me iré al monte a buscarte y en la tarde silenciosa mi chacarera darte. Vino a saludarme el viento con su aroma a tus cales, todo este verde me asombra disipando mis males. Esa ausencia la vida castiga en sus verdades, con ese arraigo en el cuero, añorando tus tardes. Antes que mi voz se apague y el sol vuelva a encontrarme, dejaré coplas y versos, mi amor y mis cantares. Paisaje agreste dolido, olvidados jornales, lleva el sudor del hachero prendido en quebrachales. La luna clara el camino,